levántese a su vecina en menos que un gallo canta. Aquí tenemos una serie de consejos para conquistar a las vecinas. Es muy frecuente, dice el exordio de este trabajo, sí, enamorarse de alguna chica que vive cerca de tu casa. Hay alguien que corrige esto, y está mal. No es que vive cerca a tu casa, ni por el contrario es merced de sus grandes virtudes. Pero hay alguien que está corrigiendo el A por D. Las preposiciones. Sí, sí, y lo está corrigiendo mal invariablemente. Todos los hombres en alguna oportunidad... Señor, por favor, somos gente grande, bien. Remítate. Nos hemos sentido atraídos por alguna joven de nuestro vecindario. Bueno, y más aún, si ella recién ha llegado al barrio. ¿Por qué más aún? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? A mí no es algo que me atraiga especialmente, el haber llegado recién. Y por la novedad, porque ya las otras ya las conoció. Hay, sin embargo, yo he escrito un verso que tiene una línea que dice: para hombre de mi ilusión, me gusta el último en llegar. Y bueno, entonces... Entonces, tiene razón esto. Si te ha empezado a gustar alguna de tus vecinas, oh joven borrego, sí, que vive cerca, escuchas este programa, sí, y no sabes qué hacer, te damos algunos consejos. Por ejemplo, el cruce repentino. Sí, ¿qué va a decir del cruce repentino? Puedes armar un encuentro, pero que ella piense que fue fortuito. Ah, lo simula. Ya lo sabe cualquiera. Lo simula. Claro. Observa en qué momento del día ella sale y en qué momento regresa. Sí. Y ahí, si ya tienes ese dato, espérala donde ella se voltee. Estará bien sí, dicho sí, esto. Cuando ella se da vuelta. Ah, y cuando llega te haces el sorprendido. La saludas amablemente, si yo no la saludo. Claro, ¿a ella está noticiada de su existencia? Vamos a empezar por claro, ahí. Claro, si yo ya la saludara, tendría la mitad del camino recorrido. Y si conversas unas cuantas palabras con ella, no. Bueno, pero tiene que empezar de alguna manera. Si no sabe lo que sirve, usted compra, por ejemplo, 3 kilos de naranja. Espérese, que estoy anotando. Ella fue a hacer las compras. Por ¿De toronjas no es lo mismo? No importa, sí, bueno. 3 kilos de fruta esférica. Ah, está bien. Y las tira la bolsa con las naranjas. ¿En qué momento? Al paso de ella. Ah, yo creí que antes. No. Le tiro con naranja. No le tira a ella. Usted dijo que sí. ¿A naranjazo quiere que me lo tire? No, señor. Las deja caer. Yo esto lo vi en una publicidad de algo. Se forma una pareja inmediatamente, porque usted le dice... ¡Ay, ayúdame a juntar las mandarinas! Si son naranjas. Y si son... ella le va a decir... Usted dice mandarinas y son naranjas. Y ella le dice entonces... Son naranjas. ¿Y te parece? Le dice... Usted empieza una interesante discusión acerca de los cítricos. Sus áreas de cultivo. Cómo las antiguas confundían con manzanas de oro. No, pero no habla de todo eso. Usted le dice todo esto mientras le desabrocha la blusa. No, señor. Usted deja caer las naranjas, si es una calle con pendiente, mejor, porque van a rodar por todas partes. Siempre mejor. Y usted se ríe. ¿Así? Sí. ¿Y qué va a pensar ella? Que estoy loco. No. Piensa que es un hombre enamorado de la vida, que se toma las cosas así. Y usted se lo puede ir diciendo mientras junta las naranjas. ¿Dónde me las pongo las que junto? No las junta. Se me rompió el cartucho. Las tiro, le digo, ¿qué importa las toronjas? Que las naranjas. ¿Con qué me trata la vida? ¿Con qué me trata la suerte? Qué gracioso todo esto. Yo he nacido en Chacarita. No, señor, le dice, qué gracioso todo esto que me pasa. Sí. Y así. Y ella se va a reír. Dice, ¿así? Bueno, no sé cómo. Esperemos que no. Bien. No me convence. Dice, debes indagar algunos datos con amigos en común. ¿Ah, tiene amigos? No. Si amigos en común, no. Si yo tuviera amigos en común, también. Pero ¿qué amigos son estos? No es la vecina. No es la vecina que recién llegó al barrio. No. Es una que ya la conozco desde hace 1000 años. No tengo interés en levantármela. Dice, bueno, debes indagar con amigos en común que tuvieren, para que sepas un poco más de ella. Si te dicen que le gusta ir al cine, entonces puedes hablarte de lo último en la cartelera, sí, e invitarla a ir. O sí, sea, bueno, le tirás las naranjas y después le decís, última en la cartelera está la palabra, está la película Zafra. No, no, no es por orden alfabético. ¿Por qué no vamos a verla? ¿Qué sé? Usted me dijo que sí recién. No, es la... Ah, no, lo leí acá, yo. La novedad de los estrenos, le dice. Ah. Le cuenta algo. ¿Qué me dice de la novedad de los estrenos? No, ah, le dice algún, no, estreno. Espérese. Algún estreno, una película que se haya estrenado ahora. Ay, no sé. O que dice, vamos a ver La Mujer Maravilla, le dice. ¿Se estrenó La Mujer Maravilla o hace, sí, mucho tiempo que pasó eso? No, es que vuelven a... hacen, ah, veo cómo son los estrenos. Es así. Los tanques de Hollywood. Ahora son todas remakes de cosas que ya son viejas. Claro. Pero... Eso me dijo la mina. Dice... ¿Qué? Nada, no quiero ir a ver remakes de películas viejas. Me dijo, mientras tomaba el brazo de un tipo que apareció de lana. Su amigo, uno de sus amigos. Si le gusta algún cantante en especial... ¿A quién? A ella. A ella. O sea, ya sabe todo de ella. Claro, busca información para que cuando conversen se emocione. Porque sabe mucho del cantante que más han visto. Claro. Claro. ¿Sabes qué puede hacer? Pasa tarareando la canción de ese cantante. Claro. Por la otra vereda. Y usted va a cantar y dice, ¡ah! Él sabe la canción, claro, de mi cantante, no, favorito. Ella, ¿y quién es él? Ese me gusta. ¿Pero sabe quién es? No sé. ¿Quién? ¿Quién es? Perales, dice. Ah, José Luis Perales. Sí, José Luis Perales. Ay, dice, ¿cómo me gusta José Luis Perales? Dice usted. Sí, y entonces ella cruza. Sí. Escuché mal, dice. O estás cantando una canción de José Luis Perales. No, Perales. Perales. ¿Y quién es él que no sé cuánto se enamoró, sí, de ti? Sí, y usted ahí aprovecha para abrazarla. No, pero ella quizás le dice, ¿y qué otro tema conoces de Perales? Momento, dice usted. Va, ahí googlea otro tema. No, bueno, no, así no se puede. Dice, a la chica le gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir y su apariencia, porque demuestra que son detallistas. Ah, ah, mire, un pantalón para detallistas me he puesto. No, no, no. Usted no lo dice. Ah. Usted lo porta. Ah, sí. Si desea sorprender a esta chica, empieza a tener una apariencia más cuidada. No esa pinta de croto que... No, por eso. Que paseas por ahí. ¿Y algún detalle? Pantalones rotos. No. Todo eso, no. ¿Algún detalle extravagante? Pero... Sí, ¿no? Por ejemplo, un aro colgando. Un aro, pero grande. ¿Muy grande? Muy grande, tipo... ¿Cómo se llama el aldabón? Sí, una especie de arandela de... Sí, sí. Dígalo como quiera. Sí, sí. Para que sirva incluso para... Si usted sale con una petisa... Sí. Para que ella se agarre... En el colectivo, como no llega al pasamano, se agarra de la argolla que usted tiene como aro... En una de sus orejas, no en las dos. No. Pero tener una de esas argollas que pesa su buen kilo en una sola oreja lo mantiene usted con una posición de la cabeza ladeada, sí, hacia ese lado. Pero le da un aspecto tierno también, ¿no? Sí, estaba pensando. Que cosas lindas de la vida. Me parece tolerante así. Sí, sí. Las personas que tienen la cabeza ladeada por un costado. Denotan su tolerancia. Sí, y le preguntan además, ¿en qué estás pensando? Porque usted está... Ay, así. Dice, estoy mirando. No, me mirando pesa para... Buscando nidos. Me pesa la argolla. Claro. Pero después usted tiene que compensar. Almas gemelas, el vecino amable. Dice, sí, a las chicas les gusta sentirse protegidas y queridas, especialmente si son machistas. Sí. O si el que escribe esto es machista. Que evidentemente sí. La conversación, bueno, me había levantado la vecina. Bueno, todo le importa. Debería ser prohibida. No, señor, avance. Si ya entraron en confianza, ya entramos en confianza, ya está. Ya sabe, no, todo, puede decir de todo. Pero todavía no te animás a decirle lo que sientes. Sí, tengo un dolor en el asiático. Claro. Estoy muriendo. Puedes ganártela. Dice, ya. ya derrapó. Ya entrando en el terreno de la, sí, objetivización. Más desvergonzada. Han cantado bingo. Interesándote en lo que le pasa, aunque no te importe un bledo. ¿Pero qué es lo que le pasa si no sabe? Préstale mucho atención cuando te converse. No contestes el celular. Claro. Como hacen muchos. Pero usted, por yo ejemplo... no puedo conseguir que nadie me atienda cuando yo hablo porque están todos hablando con otra persona por celular. No, pero alguno está mirando el celular y sí. Quizás no están llamando a nadie. Que hay no, no, hay gente que lo mira el celular. Mira, a ver si va a pasar, si pasa algo. Claro, está mirando, no pasa nada. Aconsejándola y siendo muy amable con ella en cualquier momento, verás que ella empezará a sentir un gran cariño por ti. Nunca vi que esto surgiera ningún efecto. No, y además que... Yo me pongo a aconsejar a las minas y enseguida sienten un gran cariño por mí. Por ejemplo, vas a un baile, le pones la mano en el hombro y empezás a recitarle consejos para un hijo guapo. No es así. No confíe en los extraños. No, usted presta atención a cómo está ella. Y vas a cruzar la calle. El semáforo está en verde. No le dice así, eso no la va a enamorar. Sí, sí. Pero usted ve cómo bueno, está. Bueno, miseria en su afán de perseguir de mil modos, le dice usted. Llama a la puerta de todo. Y nada más. Dice, aconsejándola entonces ese... Si no le pidió consejo, no, no... ¿Usted no va a aconsejar a los bailes? ¿Cómo voy a ir a aconsejar a los bailes? Además no se escucha nada en los bailes. Si ves que ella tiene dificultades... Sí, estoy con problemas. Ofrécele tu apoyo directamente. Sí, ¿sabes qué? No, directamente está de más. Y dile que en ti tienes un buen amigo. Con un ojo cerrado. ¿Sabes qué pasa, Hugo? Sí, ¿qué tal? Estoy, vos me ves. ¿Usted estoy... quién es, la vecina? Soy la linda. Ah, ¿qué tal? Imagínese el resto. Estoy, hoy estoy un poco bajoneada. No me digas que te dejó otro novio. ¿Te puedes sacar la nariz de payaso, Hugo? Estoy mal con mi novio, pero sí. Es momentáneo. ¿Tu novio? No. Todos lo son, Patricia. Estamos atravesando una crisis. Ah, sí, sí. Pero yo estoy enamorada. ¿Usted habla de política o de su novio? No, no. Yo estoy haciendo de la vecina. Ah. Estoy atravesando una crisis, pero estoy enamorada de él. Ah. ¿Cómo se llama? Héctor. ¿Héctor te llamas? Él se llama Héctor. Ah. Es no, mentira. Yo decía usted cómo se llama. Patricia. Patricia. Claro. Ya lo sabía, pero te estaba poniendo a prueba. ¡Ay! Salí. Es que Héctor era mi vecino. Viste que yo me mudé hace poco. Sí. Era tu vecino en otro barrio. Era mi vecino allá en Lavallol. O enamorarse del vecino es lo mejor que una puede hacer. Porque no tenés que gastar la vida en viajes. Y vos, por ejemplo, vivís en Villarrizo, cerca de Cespeña. Y tenés un novio en Lanús, sí. Te arruina la vida. Por más bueno que sea tu novio, tu vida será un infierno. Dime dónde vives. No, bueno, no es así. Con Héctor nos enamoramos porque era un barrio, eran las únicas dos casas que había en el barrio. Ay, qué hermoso, ¿no? Vivía él al lado y yo de este otro lado. Claro, no había más, claro. No había más, un barrio raro. Le y justo raro, las dos casas sí. Pegadas. No sé por qué le llamaban un barrio, incluso. Y ahora me siento rara, me siento sola. Mira, justamente has dado con la ventanilla indicada. ¿Me podré agarrar? Sí. De no. Mire, una cosa muy interesante es vivir exactamente al lado, con una medianera incluso. Yo he escrito mucho al respecto, pero uno puede empezar a manipularla, a la mena de al lado, haciéndole escuchar sonidos que hablen bien de uno. Sonidos que la seduzcan. Claro. Y usted puede incluso tener conversaciones ficticias con gente que ni siquiera está ahí. ¿Y usted qué dice, por ejemplo? Charlie García, ¿cuánto tiempo hace que no te veía? No. ¿Cómo? No dice cómo. Además que a Charlie García, los amigos no le dicen Charlie García cada rato. Le dicen Charlie. Usted sí lo tiene que decir, pues si no, ¿cómo sabe la Bueno, mujer? No, pero dice... Usted que corre una silla y dice, uy, mirá, debe estar Charlie García. No. Por la manera de correr la silla. No es así. Quizás desliza... La silla. No, le dice a otro. Le dice a otro. ¿Sabés que el otro día que estuvo acá Charlie García? Ay, sí. Entonces, claro, ahí escucha. Y corre la silla. No, deje la silla quieta, no importa. ¿Y por qué te mete el tema de correr la silla? No, usted dice de correr la silla, bueno, no importa. También usted puede fingir conversaciones telefónicas. ¿Hola? ¿Quién habla? Charlie García. No. Siempre. ¿Cómo? Charlie García. ¿Que quieres que te escriba un verso para tu próximo álbum? ¿Cómo no, Charlie? García. Vale. Oye, Charlie, ¿sabes que al lado de mi casa hay una vecina muy hermosa? No. Y así. O hace comentarios. Me estoy mirando en el espejo. ¡Qué cuerpo tan musculoso que tengo! Pero si después ella lo va a ver a la salida. No importa, pero... ¿cuánta plata que...? Voy a contar plata. Uno, dos, tres, cuatro. No arranque uno, dos, tres, cuatro, señor. 10 millones de pesos, ¿cuánta plata tengo? Y a la mira por ahí se le despierta la codicia. No, mire, los millonarios no cuentan la plata así en voz alta, no. Qué lástima, ¿no? Sí. Porque son los únicos que podrían hacerlo. No, y ella va a desconfiar. Yo sí. Cuento la plata así y seguida termino. Claro. En silencio. ¿Usted la cuenta en silencio, la plata? No, esos son los millonarios. Los millonarios cuentan en silencio la plata. No, para mí no la cuentan. ¿No la cuentan? No, no la cuentan, no. ¿Y saben cuánto tienen, por ejemplo? No siempre. Y veo que es muy abstracto todo el tema de la plata y de... Bueno, entonces no, no cuenten plata. Pero digo, eso, en general el sistema anda bien, ¿no? ¿A qué sistema se refiere? Al de hacer sonidos que hablen bien de usted. Mira, a mí me parece que no. También hay que cuidarse, ¿no? Porque usted, sí. Por ejemplo, un estornudo. Un estornudo puede tener cualquiera. Sí, pero muy... Usted es un ordinario para estornudar. Y hace continuar el estornudo... Sí, un poco de más. Con una exclamación como... ¡Me caigo y me levanto! Maldice el tiempo. ¡Qué refrío! No dice eso. Todo eso no. Trate de controlarse. ¿Y ella qué sonidos hace? Porque usted se hace sonidos. Y si usted está enamorado, en realidad, las personas de las que uno se enamora no dan muchas señales de vida. O al menos así me pasa a mí. Porque usted quizás hace esfuerzos para escuchar del otro lado de la pared. A ver si tiene otro. Claro, y no escucha esos sonidos, ¿vio? Sí, que pueden ser tanto de un barrido como de un fregado. Sí. Cosas que pasan. ¿Sabes que se escucha mucho? Por ejemplo. No, eso no se escucha. ¿Qué ha sido eso? Eso no se escucha. Como fluidos de líquidos. Creo que si usted se tapa los oídos y se escucha para adentro. ¿Y por qué no le toca el timbre? ¿Y qué le dice? Perdón, escuché el ruido de fluido. ¿Necesitas ayuda o lo dejamos que fluya nomás? No. No le puede decir ruido de fluido a Elsa. ¿Qué le voy a decir si ese ruido que escuché? ¿Escuché que alguien tocó la bocina? No. No. Si usted escucha ruido de amantes, por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza en el trote? Amor mío, etcétera. No vayas a tocar el timbre a ver qué pasa. No. Porque por ahí sale el otro novio que tiene, el que vivía al lado de la casa de ella. Sí. En el otro barrio, en calzoncillo. Con suerte. Sí. Sí, y usted se queda escuchando, hace silencio. Sí, claro. Sí. Sí. Y cuando vienen sus amigos, usted tiene que decirle, también eso pasaba en el cuento que yo escribí, ¿sí? que se abstengan de hacer chistes. Porque sus amigos son impresentables. Claro, ¿cómo son sus amigos? Por ahí viene Dorio. No, señor. Gillespie. No digo Rolón. No. No, Rolón Ojalá, usted lo tiene que invitar a Rolón. Hay que invitarlo a Rolón, no se pone a hablar solo, ¿viste? Sí. Pero los otros no, son muy ordinarios. Y sí, porque se ponen a tomar, a jugar, a contar chistes de... resulta que había un japonés que... Sí. Decía, no, eso lo tiene. Y después le retrucan ustedes, hacen rimas. Y así. No, esa así no se va a enamorar nunca. No. Pero a mí me parece un buen método. Utilizar la vecindad para crear una falsa intimidad. Mm. Y después te directamente le toca el timbre y dice, ¿qué me dice de lo que vino escuchando todo? No, no. No se apure así, deje que quizás ella un día le dice, ay, discúlpame, el otro día... No, hay que esperar cuando sacan la basura. Ahí usted dice que la puede cruzar. Claro. A mí no va a sacar la basura y usted también. Dice. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Si es basura. Hasta ahí llega el discurso mío. No sé qué. ¿Cuál es la primera frase indicada cuando uno ve a una joven que está sacando la basura? No, por así... ejemplo, qué sé yo. No, no hace. No hace así. Claro. No. Lindo. No. No. No le va a decir nada. Es todo, tiene la basura en la mano. Tiene, ¿qué va a decir? Tiene el tiesto de los desperdicios. Sí, no, por favor. Le va a decir, no le va a elogiar el... No, no. El tiesto de los desperdicios. De ningún modo. De ningún modo. Pero sí puede ayudarla. ¿Quiere que la ayude con el tacho? Dice. Bueno. Porque vio que en algunos lugares tiene que levantar una tapa para... No, ay, parece mentira. El problema de la basura, eso es una buena cosa. Bueno, y entonces sí. Empieza a hablar sobre la basura en el mundo. Ay, pero... la basura en el mundo, dice usted. ¿Qué cosa, que... no? No, ¿cómo qué cosa? ¿Esa qué le importa, la basura en el mundo? Y a mí tampoco me importa. Y bueno, ¿y entonces qué dice? Bueno, si a usted no le importa la basura en el mundo, a mí tampoco. Se ve que... ¿Qué? ¿Por qué no hablamos de sexo, digamos? ¿Qué me dice del sexo en el mundo, Pero ¿qué está qué mucho dice? Mejor que la basura. ¿Qué dice usted? Por favor, salga de acá. Bueno. Disculpe si me ven calzoncillo, pero tuve que sacar la basura de apuro. ¿Pero por qué de apuro? ¿No se puede poner algo, un poncho? No tengo... ¿Te gustan los ponchos? Ah, a mí sí. No es que me gusten o me dejen de gustar. Pero me parece que es algo apropiado para salir apurado. Sí, yo siempre que saco la basura, ¿con qué cree que me he visto? Con un poncho. ¿Con un poncho? Sí. Incluso, adivine dónde pongo la basura. Abajo el poncho, la traigo abajo el poncho. Ah, y junto a toda la... ¿Y usted de tirar muchas cosas así de...? Soy de tirar. Prácticamente todo lo tiro. Soy desprendido. Ah, sí, es así. Sí, ya veo. Ya veo. Disculpe, tuve que salir de apuro. Sí, ya me lo dijo. Bueno, y es evidente que esto nos va a conducir a buen puerto. Bueno, no sé, porque imagínese que usted la va a ver al día siguiente. Yo creo, otro día. Sí. Por esa razón, un porcentaje muy alto de vecinos se ponen de novios. ¿Solo por frecuencia? Solo por la... Y solo, que parece poco. Bueno. La contiguidad vive al lado. Usted que... Viene, por ejemplo, de haber tenido una novia en Villa Elisa. Sí. Tenía que tomar 7 colectivos, qué sé yo. Que encuentra una al lado de su casa. Y yo me saqué la lotería, me saqué. Pero después se pelea con la novia esta de que vive al lado de su casa. Y se empieza a andar con la del otro lado. Y bueno, tiene... Con la de atrás. La del fondo. Pero... Esa es una buena vecindad, la del fondo. Pero a veces uno no la conoce, la del fondo. Muchas veces no la conoce. No la conoce. Porque no le damos tanta bolilla al vecino del fondo. Sí. Son unos ruidos lejanos en Navidad, nada más. Y quizás la vio muchas veces, pero no sabe quién es. Pero no sabe quién es porque... No sabe. Usted la presiente de atrás, digamos. Claro. Y después la tipa da la vuelta más allá y la cruza. Es una perfecta extraña. Es otra. Y a veces, a mí me ha pasado... de seguir a una perfecta extraña, intimar luego con ella y darme cuenta de que se trataba de la vecina del fondo. Estoy escribiendo una obra de teatro que se llama justamente La vecina del fondo. Sí, me imaginé. Bueno, y hay como un momento, ya en el último acto, ¿no? ¿Cuántos actos son? 7. Ah, mire que... Porque el tipo odiaba al vecino del fondo porque oía ruidos, música horrible, y él conoce a una chica por ahí, no saben. Sí, claro, entendí, claro. Bueno, que resulta la chica empiezan a hablar de música y la chica elogia la misma música que él oía en los vecinos del fondo. Y el tipo, como está interesado en ella, dice, ay, me encanta, le dice, total, ¿qué le importa? Y sí, ¿qué le importa? José Luis. Eso es la seducción, decirle al otro que a uno le encantan cosas que detesta. Bueno, no sé si... Sí, se llama seducción. Y él después al final se juntan, intiman, y él dice, te voy a invitar a mi casa. Porque él la conoció en el centro. Ah, mire, lejos de ahí. Y bueno, la lleva a su casa, y ya entra. Y dice, este barrio me resulta conocido. Pero no se dio cuenta que estaba a la vuelta. Sí, pero a mí me pareció mejor esto. Este parlamento, este barrio me resulta conocido, me gusta. Bueno, pero quizás para otra obra, no sé si aquí. Y ella no se da cuenta que está en su barrio, está bueno eso. ¿No se da cuenta? No, dice, ¿quiénes son esos escandalosos, dice, que viven ahí en el fondo? Dice la mina sin darse cuenta que es ella misma. ¿Pero cómo se va a escuchar ella en el pasado? ¿Se escucha? ¿Dónde se escucha? Ponele la familia. La familia, sí. No la tengo terminada. Bueno, sí, está bien, pero... Es raro. Está bien, la familia. O sea que tiene familia ella. Sí, no importa. No, pero sí, pero hay otra gente. Usted es peor que Rolón. Pero no vive sola. Entrar por los detalles que no importa. ¿A quién le importa? Pero yo me la había hecho sola. Al final, en el séptimo acto. Se casan y aparece el director, que es Campanella, y dice, el amor prevalece. Buenas tardes. Ah, pero... ¿Se casan y qué? ¿Y ella se muda del fondo? ¿Nunca se enteró que...? Sí, se entera enseguida, se entera. Ah, bueno. Eso. ¿Cuál es esta calle? Le preguntan un momento. Dice, esta calle es ponerle X, porque no quise nombrar ninguna calle. ¿Y por qué? Pero es poco... Ah, tiene razón, mejor que mejor nada. Decir. Esta calle es Estomba. Claro, amor en la calle Estomba. Ah, dice, claro, ¿qué cosa? Dice, yo vivo en Heredia. Ah, ¿del otro lado? Del otro lado. Y dice, pero esa casa me parece conocida. ¡Mi madre! Estaban desnudos los dos. ¿Y por qué no me lo dijo antes? El tipo se tapó y se dijo, ¿qué viene tu madre? No, no, que mi madre está vive al fondo. Yo vivo al fondo. No, dice él, hay como un momento de desengaño. Y él le dice, miserable. ¿Sí? ¿Por qué miserable? ¿Qué? Porque le ha hecho la vida imposible desde hace 6 años. Bueno, pero de ahí a decirle miserable, no. Bueno, sé, después todo se arregla. Todavía no sé cómo lo voy a arreglar. Sí, porque... Se fue muy lejos para volver después de... Sí, pero me gustó esta película. Le va a costar. Es una de las mejores. Bueno, voy a decir, historias de amor pueden surgir en cualquier lugar. Sí, con la vecina. Bueno, pero... Con la vecina al fondo, bueno. Bueno, esas son las instrucciones que tenemos para levantarse a la vecina de al lado. Bueno, es un servicio extraordinario. Sí, esperemos que la sepan... Dado es un servicio extraordinario. Que la sepan aprovechar, ¿no? Sí, claro. Sí, porque... Y que no lo hagan en vano. Y bueno, pero vio cómo es que quizá... Si no surge el amor... Lo macana es que cuando uno se pelea se tiene que mudar. Y claro, por eso le digo, ¿qué hace cuando se pelea con la novia? Se muda, ¿cómo no? Se va a quedar ahí para que la tipa... usted trae una novia nueva, le está diciendo algo y del otro lado la escucha y dice... ¡Lo mismo que me decías a mí, rufián! ¿Quién es? No, dice, están peleando los de al lado, dice usted. ¿Qué estamos peleando? Dice la mina. Pero quedó con rencor. Y claro, ¿cómo queda alguien que se pelea con su novio? Y ella no va con... rencor. Ella no va con un novio... Rencor que puede durar 40 años. Señor. Ella no va con un novio también que usted escucha. Puede ser también. Sí. Lo escucha. Y dice, te amo mucho, no como antes. No, no de eso. Y golpea la pared como diciendo, esta es para vos. Y bueno... Así circula el amor. Bien, vamos a hacer una breve pausa antes del concierto de los viernes. Muy bien. Recordemos que mañana estaremos en Rosario. Atención, Rosario, quedan pocas entradas y las pocas que quedan son las peores. ¿Y entonces qué, para qué lo dice? Entradas que están allá donde... No lo diga, señor. Bueno, pausa.